FM de la calle, Bahía Blanca, Argentina, martes, Pantopomicón al 100%, comienza. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Pantopomicón al 100%, el programa número 10 y último. Vamos a arrancar esta velada con Tiny Tim. Tiny Tim fue un músico y cantante estadounidense nacido en Manhattan, New York, en el año 1932. Su característica más notable fue cantar con un pronunciado falsete, una habilidad que descubrió por casualidad en 1952, mientras coreaba un tema a la par de la radio, y por tocar el ukelele. A pesar de ser zurdo, tocaba el instrumento manteniendo las cuerdas en su posición original. Grabó su primer álbum, God Bless Tiny Tim, en 1968. Luego de una productiva carrera musical, le dio un infarto en 1996 mientras cantaba en el Festival de Ukelele en el Montauk Grange Hall. Luego de estar hospitalizado tres semanas, se le prohibió volver a tocar debiendo seguir una dieta estricta dada su condición de diabético. No obstante, volvió a tocar en la gala del Club de Mujeres de Minneapolis, le dio un segundo infarto y murió. Vamos a escuchar de Tiny Tim el tema Living in the Sunlight, Loving in the Moonlight, del disco God Bless Tiny Tim de 1968. Imaginar mi cara cuando una vez viendo un capítulo de Bob Esponja, uno que se llama Se Necesita Ayudante, vemos a Bob Esponja cocinar sus famosísimas Burger Cangreburger a la par de este tema. Hello, my dear friends. Well, here I am on record at last. And it feels so wonderful to be here with you on my first album. I'm so happy, oh, happy, how lucky me. I just go my way, living every day. I don't worry, worries don't agree. Things that bother you never bother me. Things that bother you never bother me. I feel happy. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Having got a lot, I don't need a lot, coffee's only a dime. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Just take it from me, I'm just as free as any daughter. I do what I like, just what I like, and how I love it. Just take it from me, I'm just as free as any daughter. I do what I like, just what I like, and how I love it. I'm right here to say when I'm old and grey, I'll be right in my prime. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Oh, isn't this a lovely band? And what a thrill it is to have them play for me. Muy bien, continuamos en Pantopomicón con el 100%. Saludo al señor Chacha, que hoy no lo saludé, y a Fabián en los controles. Vamos ahora con la banda Los Estómagos. Los Estómagos fue un grupo punk de la ciudad de Pando, Uruguay. Se formó en 1983 y editaron su primer disco, Tango que me hiciste mal, en 1985, que tuvo una buena recepción a pesar del mensaje distópico del disco, que recuerda a veces a The Cure o Joy Division, y que acaba con el sonido del último tema de un disparo. Tuvieron un pico de popularidad en 1986. En 1988 viajan a Buenos Aires a grabar el disco Los Estómagos, para el sello argentino Talent. Se separan finalmente en 1989 y a pesar de su corta carrera, se les considera hoy una banda de culto. Vamos a escuchar entonces de la banda Los Estómagos el tema Gritar, del disco Tango que me hiciste mal, año 1985. Im Gleichschritt Marsch. Bien, continuamos. Ahora vamos a hablar un poco sobre la película The Falls. La película The Falls es una película, bueno, de Peter Greenaway, filmada en el año 1980. ¿De qué va? El mundo ha sido golpeado por un hecho misterioso llamado el evento violento inesperado, o EVI. Este evento ha matado a mucha gente, pero los que han sobrevivido tienen secuelas en común. Algunos sanan y comienzan a convertirse en pájaros, otros sueñan con agua, otros se vuelven obsesos de los pájaros y el vuelo. Otros comienzan a hablar en lenguajes nuevos y dejan de envejecer y se vuelven inmortales. La película está rodada a estilo falso documental. Son 92 entrevistas cortas con sobrevivientes cuyo apellido empieza con la sílaba Fall. La banda sonora de esta película estuvo a cargo de Michael Nyman. Michael Nyman es un músico, pianista y compositor británico, nacido en Londres en 1944. Es conocido, entre otras cosas, por sus colaboraciones, bueno, con el director Peter Greenaway, para cuyas películas se inspiran la música antigua, es decir, la música clásica europea compuesta de 1750 hacia atrás, y por su disco para la película de Jane Campion, El Piano, de 1993. Se le considera inventor del término minimalismo, dado que él fue quien utilizó por primera vez el término en una nota sobre el compositor Cornelius Cardew. Vamos a escuchar entonces de Michael Nyman el tema Birdsong, la canción del pájaro, que viene en el disco Michael Nyman de 1982, o también conocido como Piano. Yeah. Bien, así pasaba Michael Nyman. Y creo que viene a cuenta comentar que toda la letra del tema anterior son nombres de pájaros. Seguimos ahora con el proyecto Homo Ambiens. Homo Ambiens es el proyecto ambiente electrónico del español José Alonso. En 1993 cae en sus manos uno de los múltiples proyectos del prolífico y ya fallecido músico-productor Peter Namluk y DJ Brainwave, llamado Limelight. El disco contenía un tema titulado Homo Ambiens, alias que utilizó durante años en su set de Ambient. En 2008, sin ninguna idea de informática y mucho menos conocimiento del lenguaje musical, sus amigos Javier Irizo, músico experimental y profesor de piano, y Toño Caminero, músico y profesor de informática musical, le proporcionan los medios para comenzar a desarrollar la base de lo que sería el proyecto, añadiendo a esto su gusto por la ciencia ficción y los clásicos de música planeadora, ambient, etc. Alternando con otros proyectos desde entonces y hasta el día de hoy, ha realizado unos pocos directos, algunos tracks para compilaciones y Memorando, disco que salió en 2013 y está en formato digital en Bandcamp. Actualmente trabaja en nuevos tracks, que posiblemente salgan a la luz a principio del año próximo. Vamos a escuchar de Homo Ambiens el tema Aquí, Ahora. Esto viene en un compilado que se llama Midnight Radio Compilation número 32, es de antes de ayer. Y doy gracias a José por dejarme utilizarlo para pasar en el programa. Thank you. Muy bien, continuamos en Pantopómico en el 100%. Ahora le toca el turno a The Lounge Lizards. Lounge Lizards es un grupo de jazz neoyorquino formado en 1978 y liderado por el saxofonista John Lurie y su hermano, el pianista Evan Lurie. Grabaron en 1981 su debut homónimo con la participación del músico Arthur Lindsay en guitarras, logrando un sonido distintivo en la escena que toma tanto del punk y el no wave como del jazz. Un dato interesante, en 1987 su tema Hare Street apareció en la película Barfly del director franco-suizo Barbet Schroeder. En el lunfardo, o slang inglés, un lounge lizard es un hombre muy bien vestido que frecuenta eventos de alta alcurnia con el fin de seducir a alguna mujer adinerada mediante la adulación y el encanto engañador. El papel que Groucho Marx solía parodiar en todas sus películas. Hoy la banda se halla casi inactiva, con John Lurie centrado en la pintura y su hermano Evan trabajando en la banda de sonido de los dibujos animados de Backyardigans. Vamos a escuchar ahora de Lounge Lizards un temazo, I Remember Coney Island, del disco The Lounge Lizards 1981. Continuamos ahora en Pantopómico en el 100%, esta vez con Jorge Antúnez. Jorge Antúnez es uno de los músicos latinoamericanos más importantes en el panorama de la música electroacústica y acusmática. Nació en Río de Janeiro, Brasil, en 1942 y estudió violín, composición y conducción en la universidad de esa misma ciudad. En 1961 construyó algunos generadores, moduladores, filtros y otros equipos y fundó el estudio de investigación Chromo Music, lo que le convierte en el principal impulsor de la música electroacústica en Brasil. En 1965 comenzó una investigación acerca de la correspondencia entre sonido y color y escribió obras bautizadas cromoplastofonías para orquesta, cinta magnética y luces, haciendo uso también del aroma y el tacto. Entre 1969 y 1972 participó en cursos de posgrado en Buenos Aires, Utrecht y París. Vamos a escuchar de Jorge Antúnez el tema Cinta Cita, del año 1969, más bien la obra Cinta Cita del año 1969, que apareció por primera vez en el compilado Música Electrónica del año 1975. Thank you. Transmite FM de la calle, FM de la calle, 87.9 MHz. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. Travesía. Un encuentro con la mejor música. Ideado y conducido por Gustavo Fernández. Gustavo Fernández. 25 años en el éter. Travesía. Miércoles de 22 a 24. Por FM de la calle 87.9 MHz. Travesía. Travesía. 365D.org. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, nadie puede tener más de 10 licencias en total, sean de radio o de televisión, y no más de 24 canales de cable. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie podrá tener más de una radio AM, una FM y un canal de cable, siempre que no tengan un canal de aire y viceversa. O sea, que lo que queremos nosotros es que nadie tenga más medios de comunicación que los que permite la ley. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. ¿Cuál es el sonido que más extrañas? Hay sonidos que están en peligro de extinción. Banda de sonidos. Banda de sonidos. Banda de sonidos. Imágenes sonoras que viajan en el tiempo. Los domingos a las 18. Banda de sonidos. Por De la Calle, 87.9 MHz. Espacio publicitario. 87.9 MHz. Teléfono 452-3074. Búscanos en Facebook como FM de la calle. Como FM de la calle. FM de la calle. Para cambiar el aire. Para cambiar el aire. Bien, continuamos ahora en Pantopómico en el 100%. Vamos a hablar ahora sobre la banda Agitation Free. Agitation Free fue una banda fundada en Alemania en 1967 por Michael Gunter en bajo, Lutz Ulbricht y Lutz Kramer en guitarras y Christopher Frank en batería, quien los abandonaría luego para irse con Tangerine Dream en 1970. En 1972 graban su primer disco, Malesh, con una sonoridad inspirada por su tour en Egipto, Grecia y Chipre. En 1973 sacan su segundo álbum, Second, y finalmente se separan en 1974. Volvieron a reunirse en 1998 y sacaron un nuevo disco al año siguiente, River of Return. Se los considera enmarcados en la movida crowd rock. ¿Qué es esto del crowd rock? En realidad, el término crowd rock se utilizó para definir el rock experimental que surgió a mediados de los 60 y mediados de los 70 en Alemania Occidental. Kraut en alemán significa repollo, y es el nombre despectivo que se dio a los alemanes en las guerras mundiales, dado que el plato típico alemán es el repollo en salmuera, o sauerkraut, conocido en nuestras tierras como chucrut. Dos de las características fundamentales del crowd rock: el uso de instrumentación clásica de rock, pero con una fuerte influencia del blues, el free jazz, instrumentos y música de Medio Oriente, el folk europeo, la psicodelia, elementos de música electrónica moderna, pensando en Karlheinz Stockhausen, Edgar Varese o Pierre Boulez, y la música concreta o con elementos reales de Pierre Schaeffer. Y otra de sus características, el abandono de la estructura del formato canción. ¿Qué queremos decir con esto? Aquello de estrofa, puente, estribillo, 3 o 4 minutos de duración, eso no es lo más común en el crowd rock. Hay temas, sí, que responden a ese formato, pero se pueden contar con los dedos de la mano. Cuando hablamos de crowd rock, no hablamos de canciones, hablamos más de piezas musicales que fluyen, más que de canciones. Con respecto al crowd rock, dijo Julian Cope, es mucho más extremo incluso que el más extremo de sus émulos británicos o norteamericanos. Vamos a escuchar entonces de Agitation Free el tema A la Tool del disco Malesh, año 1972. Yeah. Bien, así pasaba Agitation Free, una banda de crowd rock, bueno, con bastante influencia del jazz y un poco de la música de Medio Oriente. Se me vienen a la cabeza nombres, no sé, por ejemplo, de crowd rock, Can, que no es mi gusto particular, pero son uno de los más notables, Faust, Cluster y Popol Vuh, de los que hablamos en Pantopomicón 10 miligramos alguna vez, Guru Guru, Embryo, en fin, una maravilla. Continuamos ahora con Mauricio Kagel. Mauricio Kagel fue un compositor, director de orquesta y escenógrafo argentino que nació en el año 1931. Dado que no fue aprobada su entrada al conservatorio, tomó lecciones privadas de canto, conducción de orquesta, piano, violonchelo y órgano con maestros de la talla de Alberto Ginastera y Vincenzo Scaramuza, entre otros. En 1950 fue cofundador de la Cinemateca Argentina y fundador en 1954 de la Orquesta del Teatro Colón. En 1955 comienza a componer sus primeras piezas instrumentales y electroacústicas. Intenta crear un estudio de música electrónica, pero fracasa. En su paso por Buenos Aires, el director y compositor Pierre Boulez examina sus partituras y le recomienda irse a estudiar a Europa, cosa que hace, y en 1957 se va becado a Colonia, Alemania, donde pasa el resto de su vida. Aparte de composiciones para piano, voz, orquesta, fotografía, piezas radiofónicas y electroacústicas, creó y dirigió obras teatrales de corte neodadaísta y absurdo. Compuso bandas sonoras para películas, notablemente la de Un perro andaluz, de Luis Buñuel, en el año 1983. Destacó siempre por su elaborada imaginación, un extraño sentido del humor y por su habilidad para crear música a partir de casi cualquier idea o sistema. Murió en Colonia en 2008 a los 76 años. Dijo John Cage acerca de él: "El mejor músico europeo que conozco es argentino. Se llama Mauricio Kagel". Y qué groso Mauricio Kagel, y qué pena decir Mauricio Kagel, y que nadie sepa de qué cojones estamos hablando. Vamos a escuchar entonces de Mauricio Kagel el tema Anagrama 5, una obra del año 1957, que luego fue reeditada en CD en el disco Kagel by Mauricio Kagel, de año 2004. Yeah. Bien, continuamos ahora en Pantopomi con el 100%, ahora con Aphrodite Child. Aphrodite Child fue una banda griega de rock progresivo, fundada en 1967. Sus integrantes, Vangelis Papazanasiou en teclado, Demis Roussos en bajo y Lucas Sideras en batería, se mudan a Londres ese mismo año, dado que hay un golpe de estado en Grecia, lo que les iba a impedir por ahí tocar música como ellos querían. Anargyros Kouloris, su guitarrista, debe quedarse sin embargo a cumplir el servicio militar. De camino a Londres, la banda queda varada en París. Allí se asocian a la Mercury Records. Graban su primer single, Rain and Tears, que vendió más de 1 millón de copias y ganó un disco de oro. También editan ese mismo año su primer larga duración, End of the World, a medio camino entre el pop psicodélico y las baladas. Se mudan finalmente a Londres y allí graban It's 5 o'clock en 1970. El punto cúlmine de la banda llega cuando graban el disco 666, El Apocalipsis de Juan, una monumental obra conceptual basada en las revelaciones bíblicas. El disco era, en realidad, un proyecto de Vangelis con letras del escritor Costa Ferris y con el cual el resto de los integrantes no estaba de acuerdo, por ser mucho más pesado y psicodélico que sus antecesores, ya que hacía uso de instrumentos étnicos, canto coral y mucho teclado y mucho sintetizador. En principio la Mercury no quería editarlo porque lo consideraba un suicidio comercial, era un vinilo triple, y por el contenido controversial del álbum. Sin embargo, vendió más de 20 millones de copias. Esto marca el final de la banda, dada la tensión entre sus integrantes. Dice Vangelis en una entrevista, 666 fue el último álbum de Aphrodite Child. Me hubiera encantado que fuera el primero. Vamos a escuchar entonces de Aphrodite Child el tema Infinity, se le llama Infinity porque en realidad es el símbolo de infinito, en el cual canta la cantante griega Irene Papas, del disco 666, El Apocalipsis de Juan, año 1972. Huh? Bien, vamos ahora con el último tema, Fat Gadget. Fat Gadget fue el proyecto electrónico del músico londinense Frank Tobi. Comenzó experimentando con grabadoras de sonido, collage y loops de cinta en su habitación en los años 70, hasta que pudo comprarse un sintetizador Korg y una caja de ritmos. Grabó así su primer demo, Back to Nature, en 1979, y se lo envió a Daniel Miller, líder del grupo The Normal y creador de un nuevo sello musical de nombre Mute Records. Frank bautizó el proyecto como Fat Gadget y se convirtió en el primer artista en firmar con Mute. En 1980, Toby grabó el disco Fireside Favorites. A este le seguirían Incontinent en 1981 y Under the Flag en 1982. En 1984 graba Gag en los estudios Hansa en Berlín. En uno de sus shows, la banda Einstürzende Neubauten le hace de telonera, y Frank queda alucinado con la percusión y el sonido industrial de la banda, dado que él mismo había experimentado alguna vez con lo mismo. Vamos a escuchar entonces de Fat Gadget el tema Collapsing New People, del disco Gag 1984, en el cual, bueno, los Einstürzende Neubauten le regalaron un par de sonidos para que pudiera experimentar él mismo con esto. Se llama Collapsing New People el tema, en un homenaje a la banda, que traducido a Einstürzende Neubauten sería algo así como Collapsing New Buildings, o Derribando Nuevos Edificios. Y así llega al final de Pantopómico en el 100%, último programa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, creo que ha valido la pena. Muchas gracias por estar ahí todos los martes. Jaded, devastated, collapsing you people. Watch them collapsing. Comic-Con